Agenda Samaria en la Red, con el auspicio de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta. Vibrante, universal, siempre nuevo. Agendasamaria.com. Realiza Juan José Martínez. Ok, esta es una canción para todas aquellas personas que solo piensan en sí mismas y no piensan en los demás. La ignorancia está acabando este mundo. Cuídenla, cuídenla, cuídenla, que esto se está acabando. Cuídenla, cuídenla, cuídenla, que esto se está acabando. Tú dices, es solo un papelito. Yo te digo, es solo un mundo. ¿Qué te cuesta devolverte? Unos segundos, recoger lo que te llevaste y después seguir tu rumbo. No te das cuenta, pero estás contaminando tu país, tu ciudad, la tierra que estás pisando. Después dice que mal estás respirando. Claro, si tus pulmones se están deteriorando por el smog, por los gases que se encuentran volando, que poco a poco y día a día están aumentando. Porque carros nuevos están sacando, las fábricas aún siguen laborando. Enfermedades en la piel está causando, por allí hay muchas personas que se están desmayando. El sol todo se está secando, los cerros se están incendiando, porque la capa de ozono la estamos dañando. Pues es para el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y en el nombre de su grupo Unidad Técnica Ozono, para la cual yo laboro, es un verdadero motivo de orgullo el poder estar aquí presentes, poder reunirnos en este escenario tan importante, como un escenario como tan lleno de vida, tan lleno de historia, tan lleno de recuerdo, para plasmar un poco de historia más de la cultura samaria y de la cultura colombiana, y por qué no, para llevar esta historia mucho más allá de las fronteras de nuestro país. Esta es la cuarta edición del Festival del Sol, cuatro ediciones que he tenido también la fortuna de coordinar y dirigir en compañía de un grupo de trabajo muy especial. Y la cuarta edición, en la que cada vez veo nuevo público, cada vez veo más gente y cada vez sé que más y más samarios se vienen enterando y se vienen comprometiendo con la protección de este tema, que es el tema de la protección de la capa de ozono. Hoy, pues, nos reúne en esta clausura un evento muy importante, que fue el evento de fondo de nuestro festival número 4, que es el primer concurso de cuentería ambiental infantil por la protección de la capa de ozono. Es para mí muy importante que todos tengamos presentes que el hecho de trabajar con niños nos demuestra que este futuro que les depara, o este planeta que nosotros les estamos dejando, es realmente importante no solo para ellos, sino para los que vienen detrás de ellos. Como todos los niños aquí presentes, hace parte de una familia. Este es uno de ellos, llamado Juan Javier, apodado JJ, de 8 años de edad, cursando tercer grado de primaria. Él llegó de su escuela, buscó sus libros, hacerse las tareas, se puso a hacer sus tareas y de pronto se quedó pensando y se hizo una pregunta a él mismo: ¿qué era la capa de ozono? Que días atrás había escuchado hablar a los científicos por la televisión. Él le preguntaba a sus padres: papá, papá, respóndeme qué es la capa de ozono. Su papá le respondía: ay, niño, voy para la empresa, ven, no me preguntes ahora. Mamá, mamá, dime qué es la capa de ozono. Ay, no tengo tiempo, tengo que retocarme. Bueno, sus padres nunca le respondían, le sacaban cualquier excusa, oye, ve. Un día, él fue a caminar por el bosque, como hoy, con el fuerte ondear de los árboles. Allí se encontraba un anciano, bien vestido, perfumado, reluciente. Y al niño le brotó la única neurona que le quedaba, y se le ocurrió preguntarle al anciano. El anciano le dijo: niño, contaste con muchísima suerte, te lo voy a responder infantilmente para que lo entiendas mucho mejor. La capa de ozono hace parte de toda la tierra, pero también nos protege de los rayos UV, protege a tu amigo, cuida tu carita y a todos los seres del mundo y alarga la vida. Yo, de ti, no la destruyas, vas a La celebración del Día del Ozono ya completa 2 semanas. Y es una celebración nacional y mundial también. Sí, muy buenas tardes. Sí, es una celebración que se desarrolla a nivel mundial en los 193 países que son actualmente miembros del Protocolo de Montreal. Y en Colombia lo coordina la UTO, que es la Unidad Técnica de Ozono, que es un grupo adscrito al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y es un proyecto financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Alexis Rodríguez lo coordina en la región Caribe, en el Magdalena. Sí, soy el coordinador regional de la seccional Sierra Nevada, que comprende los departamentos del Cesar, La Guajira y el Magdalena. Y están en un evento de la Quinta de San Pedro Alejandrino, que consiste en ¿qué? Bueno, nosotros cada año en la época de septiembre celebramos el Día Internacional de la Capa de Ozono, como lo mencionaste hace un rato, y lo que hacemos es desarrollar actividades de alto impacto en el público en general de la sociedad samaria y de otras ciudades del país para llevar un mensaje acerca de esto, del cuidado de la capa de ozono y de los cuidados que hay que tener por la destrucción de la misma. Este festival, en el caso de Santa Marta, se llama Festival del Sol. Esta es la cuarta edición que venimos desarrollando y en este año presente pues hemos desarrollado una serie de actividades, entre los que se destaca el concurso de ambiental de cuentería infantil, que es el que estamos haciendo hoy como cierre acá, la final precisamente de este concurso, y la clausura del Festival del Sol, que es el cierre de todas las actividades que hemos venido desarrollando en estas semanas. Hubo también una muestra documental interesante a la cual se vinculan varias entidades y universidades, y tuvimos la oportunidad de ver varios documentales polémicos y no, pero importantes respecto a la destrucción de la capa de ozono, también dentro del evento. Sí, este año básicamente enfocamos el Festival del Sol con 3 actividades principales. La primera fue el Festival de Cuentería Ambiental que hablamos. La segunda es la que estás mencionando, que es la muestra de cine ambiental, que trajo 10 de las mejores películas del cine ambiental de la historia. La mayoría de ellas han ganado premios a nivel internacional, reconocimientos como San Sebastián, Cannes, incluso algunas que se han ganado el Oscar, como La Verdad Incómoda. La idea era traerle a la comunidad samaria un poco de las temáticas ambientales que no abarcan, independiente del tema de la capa de ozono, para que conocieran un poco la realidad alternativa que no se ve mucho en los medios, ¿no? Este festival de cine documental lo hicimos de la mano con 5 universidades, que fue la Universidad Magdalena, la César Boleda, la Tadeo Lozano, y también trabajamos, por ejemplo, con la Alianza Francesa y el Claustro Nepomuceno. Se mostraron en total 10 películas, 8 para adultos, 2 infantiles. De estas 10 películas logramos tener siempre una presencia de más de 500 personas durante los 6 días de presentaciones, lo que para nosotros representa realmente un éxito en el evento. Claro, y hablemos entonces de cuentería. Hoy vamos a conocer acá el ganador, ahí hubo un concurso. Sí, exactamente. El Festival de Cuentería lo organizamos en 3 etapas. La primera fue una eliminatoria en la que se presentaron 11 colegios de la ciudad de Santa Marta. Ellos mandaron representantes que eran como personitas que eran como capaces o tenían la capacidad precisamente de contar un cuento, de contar una historia y de crear algo relacionado al tema ambiental. Una cosa importante del festival es que todos los niños concursantes van a incluir sus cuentos en un libro que sacamos próximamente junto con el DADMA, que va a ser distribuido a nivel gratuitamente a nivel local y nacional. Muchas gracias, Alexis Rodríguez, coordinador de la UTO, Unidad Técnica de Ozono. No, a ustedes por la invitación y pues espero que sigamos trabajando juntos. Agendasamaria.com. Unidos como hermanos lo podemos lograr. Que es nuestra tierra y no la sabemos querer. Qué paraíso tan bello y no lo valoramos bien. Qué hermosa que es nuestra tierra, pero un peligro a menos. pintar y la capa de ozono todos a la tierra, todo estaba en armonía. Cuando Dios hizo la tierra, todo estaba en armonía. Muchas especies tenía la madre naturaleza. Muchas especies tenía la madre naturaleza. Nuestro querido planeta se hallaba muy conservado y estaban bien controlados los rayos ultravioletas. Y estaban bien controlados los rayos ultravioletas. Y es que la capa de ozono estaba deteriorada. Y es que la capa de ozono estaba deteriorada. Los hombres se preocupaban por preservar el entorno. Los hombres se preocupaban por preservar el entorno. Pero vino la civilización y con ella la contaminación. El clima en el mundo empezó a cambiar por culpa del desarrollo industrial. El clima en el mundo empezó a cambiar por culpa del desarrollo industrial. Se necesita de bloqueador para mitigar los rayos del sol. Es aconsejable cubrirse bien para prevenir el cáncer de piel. Es aconsejable cubrirse bien para prevenir el cáncer de piel. Ahí ponte a tono, cuida la capa de ozono. Ponte al frente, lucha por el medio ambiente. El compromiso es de todos, cuidar la capa de ozono. Ponte a tono y cuida la capa de ozono. En forma indiscriminada realizan las fumigadas con bromuro de metilo. Realizan las fumigadas con bromuro de metilo. En forma descontrolada se van quemando los bosques. En forma descontrolada se van quemando los bosques. Y se usan los aerosoles en forma desordenada. Y se usan los aerosoles en forma desordenada. Cuando llegó la civilización, también vino la contaminación. El clima en el mundo empezó a cambiar por culpa del desarrollo industrial. El clima en el mundo empezó a cambiar por culpa del desarrollo industrial. Se necesita de bloqueador para mitigar los rayos del sol. Es aconsejable cubrirse bien para prevenir el cáncer de piel. Es aconsejable cubrirse bien para prevenir el cáncer de piel. Ahí ponte a tono, cuida la capa de ozono. Ponte al frente, lucha por el medio ambiente. El planeta Tierra está sufriendo, necesita nuestro amor. El hombre lo viene destruyendo, tiene herido el corazón. Sabe el mal que le está haciendo y sigue con el error. Sabe el mal que le está haciendo y sigue con el error. De Colombia para el mundo. Una de las causas que le afectan es la contaminación. La capa de ozono está incompleta. recalienta más el sol. Hoy la tierra se desierta y pierde su forestación. Hoy la tierra se desierta y pierde su forestación. Todavía tiempo queda, no todo está perdido. Todavía tiempo queda, no todo está perdido. Salvemos la tierra, refugio divino. Salvemos la tierra, refugio divino. Cumbia. Por la capa de ozono está protegida, pero corre peligro si no la cuida. Con diferentes gases la contamina. Hoy la capa de ozono está resentida. Rayos ultravioleta penetran más, consecuencia que sufre la humanidad. No todo está perdido, todavía tiempo queda, no todo está perdido. Del fruto que produce la tierra nace la felicidad, pero no se puede abusar de ella, no la destruyamos más. Hay que conservar la bella fuera de tanta crueldad. Hay que conservar la bella fuera de tanta crueldad. ¡Sabroso! Hay que rescatar el Amazonas de todo depredador. Luchemos por su fauna y su flora, y que sea nuestra misión que esta selva encantadora para el mundo es el pulmón. Que esta selva encantadora para el mundo es el pulmón. Todavía tiempo queda, todo está perdido, todavía tiempo queda, no todo está perdido. Salvemos la tierra, refugio divino. Salvemos la tierra, refugio divino. Samaria en la Red, con el auspicio de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta. Vibrante, universal, siempre nuevo. AgendaSamaria.com. Realiza Juan José Martínez.